del Ministerio del Amor que Vale del Dr. Adrian Rogers, compartimos con usted el siguiente tesoro de la palabra. ¿Sabía usted que a Dios le gustan las cosas rotas? Los seres humanos botamos las cosas rotas, pero Dios, paradójicamente, nunca usa nada hasta que primero no lo haya roto o quebrantado. David, en uno de sus salmos, dijo: "Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios". La mayoría de nosotros no somos utilizados por Dios porque nunca hemos sido rotos. Uno de estos días, si Dios lo rompe como pan y lo derrama como vino, entonces Dios podrá usarle. Dios tomó la insignificante comida de un muchachito y con esos pocos panes y pescados alimentó a una gran multitud. El profeta Jeremías dijo: "Arad campos para vosotros y no sembréis entre espinos". Usted nunca tendrá la cosecha que debería tener hasta que no hunda el arado en la tierra y la rompa, preparándola para recibir la semilla. Aún el Señor Jesucristo, al celebrar la última cena con sus discípulos, tomó un matzo, o sea, pan sin levadura, lo partió y dijo: "Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido". Dios nunca usa nada ni a nadie hasta que primero hayan sido rotas y quebrantados. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: "¿Por qué me has hecho así?". Gracias por escucharnos. Y al visitar elamorquevale.org, encontrará la enseñanza bíblica y devocional diario que le edificará.